un ejemplo a seguir. Es nada. Bueno, como usted diga, maestro, empezamos a grabar. Las voces probando. Hola. Buen día. Estamos hechos mierda. Y aplastarán aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y domador y serás el juez y el perdedor. Usted que está allí, nosotros arriba, en la calle de escenario. Usted que está allí, nosotros arriba, en la calle de escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Muy bien. ¿Cómo lo tiramos esto? Así bien, natural. Sí, pero uno y uno. Vos tirás, te aplaudirán a usted, yo tiro usted hasta vivir y vos cerrás el final. Yo tiro el intermedio, lo que está en el medio. Y te aplaudirán, te aplastarán. Aquí la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y domador y serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, nosotros arriba, la calle de escenario, digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Y en un fatal primer acto nacemos, cambiamos siempre el vestuario y el juego, siempre tras la emoción, es el sueldo esencial, siempre tras la noche y las mesas de café hackeamos la inteligencia como peón al rey, hackeamos inteligencia. La hacemos canción. Escondida, la de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos. La gente, el acto, las ganas de verse ahí. Escucho el último aplauso. Se fueron todas las luces, quedaron solo fantasmas de ayer. Sin nombre, sin test, mañana quizá esté dormido. Y aplaudirán, se aplastarán, y la frustración, la piel, las ganas. Serás payaso y tomador. Serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Usted está aquí, nosotros arriba, la calle de escenario. Digamos mejor que es necesario actuar para vivir. Dice Baglietto, actuar para vivir. Hay que hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que el que actúa vive. Sí. Y muchas veces se actúa para poder vivir. Ajá. Todo lo que uno no puede vivir en los Está pocos bien. Años que tiene la vida, porque viste que cortita. Preciosa canción la de apertura de Juan Cabaglietto. Por supuesto. Muy bien, actuar para vivir. ¿Qué vamos a tener acá a lo largo de estos, qué sé yo, 30, 40, 50 minutos? Vaya uno a saber. A ver qué queda bueno, pero arranquemos. Mirá, hay un... Corramos. Obviamente que la columna central de este programa será lo que hemos denominado una especie de agendarte, ¿no? La agenda cultural. Como una cartelera. Sí, cartelera. Para que la gente se entere de lo que hay. Vamos a salir a caminar, qué sé yo, por las calles y a ver, teatro por teatro. Cine por cine. Y no solo la calle, las rutas también, porque vamos a ir al interior de la provincia, por toda la provincia. Todo lo que haya jueves, porque ya hay olor en el ambiente a fin de semana. Y mira, uno de los jueves ya prepara para el viernes. ¿Qué hacemos el viernes? ¿Qué hacemos el sábado? Sí, señor. Está bueno que teatro, cine, espectáculos. Bien. Lo primero que vamos a hacer también es una sección que se llama Robo del Siglo, que hemos denominado así. Vamos a comentar hoy un reportaje. A ver. nosotros le vamos a robar a un periodista o comentarista una nota, un reportaje, sí, ¿qué pasa? No, los periodistas buenos, digamos. Obviamente. Claro, no, las eso, notas que están buenas. Ni hablar. Bien. En este caso de la revista Radar de Página 12, un reportaje a Norma Leandro. O como todo subjetivo, lo que es bueno para nosotros. Por supuesto, es así. Nosotros hacemos un recorte de la realidad. Y si es bueno para nosotros, es bueno para el que escucha. Para la gente, bien, sin duda alguna. Hay una, no sé si usted recuerda, amigo Julio, una vieja historieta de la década del 80 de la revista Humor, Las Puertitas del Señor López. Pero cómo no, un señor gordito que andaba siempre de traje, sí, que cada vez que quería evadir se abría, sí, la puertita del baño y aparecía por algún lado y su mente lo llevaba. Guionada por Carlos Trillo y Horacio Altuna, le vamos a hacer un homenaje. Nosotros en algún momento vamos a tener nuestras puertitas del señor López acá en el programa. Vamos a abrir imaginariamente la puerta del estudio y nos vamos a encontrar en otro mundo. Bueno. ¿Te parece? Está bueno. Y esto sin tomar ningún psicotrópico, no, ni nada por el estilo. No, así vamos de cara. Bien. De cara para allá. Todo el mundo habla, siempre, del, qué sé yo, y más en estas épocas se habla del fin del mundo. Allá a fin del siglo pasado se habló del fin de la historia. Y estamos ahora, se viene el 12 del 2012. Bien, bueno, vamos a hacer eso que se acaba el mundo. Pero nosotros lo que vamos a hacer, nos encontramos con la gente en la calle y le pedimos, si fuera el fin del mundo, ¿qué libro salvaría y por qué? Está buena la idea. Y si yo se lo pregunto, ¿lo pongo en un aprieto en estos momentos? No, para nada, a para ver, nada. ¿Qué libro? Uno solo, ¿eh? Uno solo, uno porque solo. Tenemos que imaginar que el Arca de Noé es grande y tenía un animal de cada especie. Y claro, yo supongo, o suponemos nosotros desde este programa, que Noé tenía un cofre donde guardaba libros, películas... Y algo, sí, algo de cultura, claro, también tiene que ver. No puede poner un libro en medio de las patas de un elefante, por ejemplo. Entonces, No, a menos, ¿verdad?, que esté Rengo el elefante, le pones el libro abajo y lo levantás. Pero, a ver, ¿qué libro salvaría yo? Literatura nacional, ajá, el Martín Fierro. Bien. Lleva el Martín Fierro. Sin duda alguna. Bien, no lo dudo. Vamos a tener también como algo central un reportaje, hablando de actores y teatro y danza y cine, de un señor que realmente, digamos, donde actúa, donde está, donde... Bueno, usted lo conoce porque estuvo más cerca que yo, ¿no? Sí, el señor Federico Lupi. Federico Lupi, sí, sí, digamos, va a ser... Escríbamelo básicamente. A ver, es... un señor grande, pero no, ajá, lo digo por la edad, no lo digo por la estatura, lo digo por su saber, sí, por su sapiencia, ajá, en general, es un caballero. De hecho que no hay ya, ¿no? Sí, tipo... tiene una, uno cuando habla con él, uh-huh, en lo cotidiano, es un gentleman. Ajá, ¿eh? Bien. Bien, tiene esa cosa también de porteño, uh-huh, viola, sí, pero esto es todo un hombre. Bien. Un hombre, el tipo muy bien, y bueno, derrocha sabiduría por todos lados. Lo tuvimos acá en el estudio de La Ochava Roma, hace un par de horas, grabó el reportaje y lo vamos a tener editado como, qué sé yo, no sé, dentro de 30, 40 minutos a lo largo del programa. Hay un personaje que va a salir también más adelante que... se hace llamar el internauta, ¿no? A ver. Ahí está. A ver. Él es un tipo... Yo conocí de la historieta, sí, bueno, la gente lo conoce, por ahí no lo leyó nunca la historieta, pero también se llama el Eternauta. Sí, señor. Pero este es el Inter. Del gran escritor Oesterheld. No, en este caso el internauta, no sabemos quién es, porque, digamos, se comunica con nosotros a través de ediciones. El tipo está todo el tiempo metido en internet y nos encuentra hallazgos. ¿No? Valga la redundancia, encuentra hallazgos, digo, claro. Encuentra algo que tenga que ver con la música. Pero habla, necesita... Sí, habla, ah, nos va a relatar. Porque él vive en internet. Vive para internet, esa es la cuestión. Vive en internet, metido todo el tiempo en la red. Y encuentra cosas que nadie encuentra. Ah, está bien, Es el internauta, ¿no? Bueno, tipo medio raro, pero bueno, está bien. No, nos va a ayudar porque... sí, hay siempre cosas raras, interesantes. Sí, señor. Ucronías artísticas, la ucronía es algo que hubiese sucedido al revés. A ver, ¿qué hubiese pasado si no hubiese existido Shakespeare? Y Shakespeare, en lugar de ser escritor, hubiese sido, qué sé yo, talabartero. Y si Shakespeare es raro, hubiera, ¿no? Sí, es difícil verlo talabartero. Tal vez el tipo estaría, si fuera talabartero, haciendo cintos para que se castiguen a tíos pata de bolsa. Ponele. Pero, ¿y cómo hubiese sido el teatro sin Shakespeare? Ah, bueno, eso ya no. Claro, bueno, eso es, esa es la idea de la ucronía artística, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si un artista grosso, escritor, actor, lo que sea, no hubiese existido? Digamos, en la línea del tiempo hubiese sido otra cosa. Se complica, pero no, está bueno pensarlo. Está bueno pensarlo. O sea, cómo... Porque, bueno, por ejemplo, a partir de Shakespeare, Marichin nace el Hombre Nuevo. Claro. Ajá. ¿Cuándo hubiera nacido el Hombre Nuevo? No, y quizá no hubiese nacido. No hubiera nacido. Claro, ¿qué hubiese pasado de nosotros como actores o como artistas sin Shakespeare? Hablando de Shakespeare, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera. Pero no, obviamente, digamos, mueven cabezas. Claro. Sí, digamos, si falta la cabeza de Shakespeare, que movió un montón de cabezas, digamos, Shakespeare es... imaginemos una habitación llena de globos. Sí. Si sacamos un globo, se produce movimiento en todos los globos, mínimo en algunos, más o menos. Sí. Bueno, pero la de Shakespeare es como una piñata gigante. Claro. Si movemos eso, el movimiento es grande. La famosa frase, to be o not to be, hubiese existido desde ya. Claro. El ser o no ser. Ser o no ser. Qué frase fantástica. Bien. En voz alta tenemos también la lectura de algún texto literario. Vamos a elegir uno hoy, qué sé yo. Lo tenemos que elegir ahora. Tenemos un montón de libros acá sobre la mesa y lo vamos a leer. Bueno, uno. Un breve cortito, fragmento. Claro, algo que pegue así cortito. Depende cómo nos inspiremos para el final del programa. Está bien, vamos. ¿Estamos? Me gusta. Y usted está en la Escuela de Teatro acá de la Ciudad de Santa Fe. Sí, señor. Y habló con una profesora o profesor que nos va a dar sus palabras magistrales acerca del teatro. Eso preséntelo usted. Hay cosas, sí, porque digamos los teatreros, bueno, la gente que se dedica a las artes escénicas fundamentalmente, también al cine, tienen una visión propia, tienen su visión sui generis de la cosa. Bien. Entonces yo te decía, mira, yo actúo por tal cosa. Ajá. El teatro es tal otra. Sí. Y está bueno, podemos hacer un compendio de eso a lo largo del tiempo, dibujando todas esas palabritas y por ahí las comprendemos, va a estar bueno. ¿Quién le dice bueno que no? A ver, vamos con un poquito de musiquita ahí. Saxofonista, guitarrista, vocalista y compositor argentino, Willy Crook es considerado el máximo referente de la música funk de Argentina. Este saxofonista había participado de los primeros años de Los Redonditos de Ricota, tras un frustrado intento de incorporarse a Sumo. En 1986 se sumó a Los Abuelos de la Nada, en la última gira de Miguel Abuelo antes de su muerte. Paralelamente, Crook colaboró con artistas como Charly García, Los Fabulosos Cadillac, Memphis La Blusera y Sumo, entre otros. En 1997, grabó un disco con la denominación de su nueva banda, Willy Crook y los Funky Torinos. Ese año fue invitado a tocar como telonero del show de David Bowie, así como también de James Brown. En su segunda visita al país, James Brown pide que Crook vuelva a ser su artista telonero en el Luna Park. Willy Crook, una leyenda viviente. Muchas gracias. escucha, che, cómo se pasa el tiempo. Bueno, entró sin hacerse anunciar el micro, ¿cómo es que se llamaba este micro? Ya se me olvidó. Ah, Gracias Totales. Franquito, claro. Bertoldi. Presentamos. Sí, señor. Ya dijimos música y entró el amigo Franco Bertoldi. Vamos a presentarle, vamos a decir quién es Franco Bertoldi, un alumno de la carrera de locución. Buena voz, buena edición, se hizo un buen laburo sobre Willy Crook, como dice él. El tipo sabe inglés, vamos a respetar. Hay que respetar eso. Copiemos. Lo que no sabemos es que copiarlo. Totalmente. Bien. Pibito de 19 años de la ciudad de San Justo, bueno, que seguramente va a escuchar esto. Che, revisando, viste, bueno, me reía recién con lo que dijiste de pasando revista, algo que nadie hizo nunca. No. Absolutamente. No, de Gimburg para acá. Todo el mundo lo hace. Pero nosotros no vamos a pasar revista. Vamos a leer de internet directamente porque... Está bárbaro. Norma Leandro, ¿lo ubicas? Sí, tremenda actriz. Bien. La actriz argentina. La revista Radar, que es la revista cultural de Página 12. Mirá lo que dice. 13 años Norma Leandro se adentró en el camino que la mayoría toma para empezar, que es la clase de teatro, dice el cronista. Y aunque años después ella misma dio clases, hoy siente la imperiosa necesidad de denunciar el sadismo de muchos profesores, ese sadismo que vivió en carne propia. Simone Garman, una francesa que en sus primeras clases la hizo pasar a improvisar sobre la guerra a Norma Leandro y la fulminó con un tajante: vos no servís para la actuación. Qué visión. Qué buena visión de esta. Buena la francesa, ¿no? Gran profesora. Sí. Entonces ella dice: los profesores de teatro les revientan la vida a sus alumnos. Cuando filmaba Anita, que creo que una de las escenas se filmó acá en la ciudad de Santa Fe, Marcos Carnevale, que fue alumno de teatro, me contó que fue tan maltratado que nunca más volvió y se quedó sin saber si tenía condiciones. Es que es muy difícil, vio, Donudo. Es muy difícil. Digamos, uno cuando está ante el profesor, que hay veces que uno está inspirado y puede hacer algo y el profesor dice, no va, eso es, y por ahí. Es subjetivo también el tema. Sigue Norma Leandro. Hay un desconocimiento muy grande acerca de cómo enseñarle a alguien a desarrollarse en el mundo de la actuación. Lo dice Norma Leandro. Hay artes mucho más matemáticas, como la música, donde si contás con un mal profesor, por lo menos tenés un montón de cosas para aprender. Dice Norma. Claro, está bien. En teatro, si bien hay una disciplina y técnica para prepararte física y algo psicológicamente, se trata de meterte en un mundo. En el mundo propio, sí. Es algo tan incierto como ir a una operación de hígado. La gente va muy desprevenida a estudiar teatro y le dicen: revolcate por el suelo, desnudate. Y todos hacen eso. Claro, y eso es arte. Claro, y ahí, exactamente, dice: hay mucho aprovechamiento, mucha perversión, mucha cretinada, mucho sadismo. O sea, hay mucho profesor. También, ¿no? Es dura Norma Leandro con la gente que, digamos, con los docentes de teatro, por lo que he visto. Sí, no debe ser con todos los docentes. No. O sea, una clase de... Claro. Hay docentes y docentes, obviamente. Y sí, sabemos que hay mucho improvisado en esto. También, lo sabemos. El periodista hábil y rápido dice: ¿cómo hiciste a la hora de dar tus clases? ¿No? Porque bueno, está bien, sacas mano a al resto. ¿Y cómo haces vos? Dice: trato de encontrar una manera para trabajar con las dificultades del otro. No trabajo con la memoria emotiva, que acá se puso de moda con Lee Strasberg. Está bien. No es ese mi camino, dice Norma Leandro. Lo que siempre recomiendo a los alumnos de teatro es que no se dejen maltratar de ninguna manera. No hay rigor y no debe haber rigor, dice ella. En todo caso, la disciplina para hacer las cosas la debe poner cada uno. La letra con sangre entra es lo peor que se le puede hacer a la letra y a la sangre. Qué linda frase. Sí, disciplina sí, disciplina sí. Sí, ella lo dice. Disciplina. En realidad, por lo que veo, habla de una autodisciplina. De autodisciplina. Claro, porque es así. Uno después se pone riguroso con uno mismo. Y ahí está bueno, ¿no? Cuando uno empieza a exigirse por sí. Está bueno lo que dice. Es muy interesante. Es para analizarlo. Y es Norma Leandro. Es la actriz argentina. Y alguien que, digamos, y una profesora francesa en este caso que le había dicho que... Bueno, pero así le va a los franceses también. Bien, ya volvemos. Gracias.